Buenas noches, hoy es el martes 7 de marzo. Les saludo con afecto, como siempre, transmitiendo desde Periscope y desde Facebook en vivo. Les agradezco su atención y les comento que hoy, entre otras noticias interesantes, se ha conocido de la visita que ha hecho Margarita Zavala Gómez del Campo, la precandidata panista a la presidencia de la República, quien ha estado hoy en Estados Unidos, específicamente en Washington, donde se reunió con algunos legisladores, ha realizado una agenda en términos generales cupular, es decir, con miembros de la élite de la política estadounidense, no de apertura, no de bases o de mítines o actos masivos, como lo ha hecho López Obrador, y Margarita Zavala, entre otras actividades, fue entrevistada hoy por Jorge Ramos, el incisivo periodista de Univisión, que mantiene siempre una línea de llevar a los entrevistados a los puntos críticos o difíciles que usualmente tratan de eludir. Margarita Zavala ha sido entrevistada largamente en México, en noticieros, en medios de comunicación, donde pues pareciera que existe una red de protección especial, porque le preguntan poco acerca de los temas delicados, y frente a las respuestas rolleras que luego ella da, digo rolleras como la mayoría de los políticos que echan mucho rollo cuando les tocan temas sensibles, pues la dejan escapar y tan sencillo como que no sucedió nada. Tenemos el caso, por ejemplo, de Josefina Vázquez Mota, que ha realizado una especie de tour por diferentes medios de comunicación para dar a conocer en días, semanas anteriores, que había quedado exonerada de las acusaciones relacionadas con la Fundación Juntos Podemos, que recibió más de 1.036 millones de pesos, de los cuales ella decía que ya había quedado exonerada. Y la mayoría de los entrevistadores, la mayoría de quienes le ponían los micrófonos a su disposición, pues no combatían ni contradecían tan extraña postura de Vázquez Mota. Lo cierto es que el titular de la Auditoría Superior de la Federación ya dijo que no hay ninguna exoneración, que se analizó solo una porción del gran monto del dinero que recibió Josefina Vázquez Mota, por un lado, y por otro, que es apenas una primera aproximación a la realidad contable de todos estos recursos y estos fondos. De entrada, ya desde ahora, con esa pequeña porción analizada y en términos apenas de acercamiento, se han detectado graves irregularidades en el manejo de esos recursos públicos. Sin embargo, por ejemplo, Margarita, insisto, deambuló tranquilamente por redacciones y por salas con micrófonos para postular su verdad de que ella estaba libre de cualquier culpa. Bueno, pues Jorge Ramos hoy presionó a la señora Zavala para que precisara su postura respecto a la política de Felipe Calderón durante 6 años. Le preguntó si ella pensaba que Calderón había hecho lo correcto, que si pensaba que era adecuado los resultados. Le habló de los cuando menos 120 mil muertos durante el sexenio y le dijo que si ella había sido cómplice porque ella había estado a un lado de Calderón. Usted durmió con él durante 6 años, le dijo Jorge Ramos. La verdad, vean la entrevista, está disponible en las redes de internet. La señora Zavala pues respondió con rollo, con lugares comunes, con una actitud buena onda, entre comillas, o sea, con muchas generalidades, luchamos por México, lo que se necesitan son posturas que defiendan a la población respecto a los ataques del crimen organizado, pero no se pudo deslindar. Finalmente aceptó que ella pensaba que si acaso un error que había tenido Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se debía a la comunicación, es decir, no haber comunicado adecuadamente los éxitos y los avances que se tenían. Y ella practicaría una política similar en caso de llegar a Los Pinos. Le dio muchas vueltas, cantinfleó, pero a fin de cuentas aceptó que ella mantendría una política parecida. Entonces, bueno, pues ahí están la información. Es interesante. A mí me parece que una entrevista como esta nos muestra la realidad verdadera del nivel intelectual y político de Margarita Zavala, de sus capacidades, de sus alcances, del ABC, de la guardería ABC. También dijo que no había ninguna sombra de protección o de impunidad para su familia que estuvo involucrada en aquel incidente de la guardería de Hermosillo, Sonora, más que incidente, en la muerte de decenas de niños. Y bueno, pues se evadió, digamos, simplemente diciendo que no era así y que no había ninguna responsabilidad. Los invito, las invito a leer, a escuchar, a ver esta entrevista, y creo que nos queda muy claro el nivel verdadero de ella cuando se enfrenta a entrevistas, a interrogatorios, a retos informativos que son serios, que son frontales y que no están apalabrados o arreglados para que la señora pueda exponer con una absoluta impunidad ideas que no van al fondo de lo que se está preguntando. Hoy es un día en el cual, además de todo esto, Luis Videgaray también tiene hoy lo citaron en la capital de Estados Unidos, fue a una reunión, no informó a la prensa y anda por allá, pues en esas tareas que a todos nos preocupan, porque a fin de cuentas somos los últimos en enterarnos acerca de lo que realmente va sucediendo. En el PRD siguen atorados en la relación con Miguel Barbosa. Están reunidos a estas horas la comisión política, los directivos del Partido del Sol Azteca, para tratar de decidir qué hacer con Miguel Barbosa, quien siendo el coordinador de lo que queda de los senadores del PRD, porque cada vez son menos, pues ha decidido anunciar abiertamente su disposición para apoyar al candidato de otro partido, y no de cualquier partido, sino del frontalmente contrario al PRD. Ha dicho Miguel Barbosa que él apoya a López Obrador, aunque él seguirá en el PRD, y ante eso lo quieren quitar como coordinador de los senadores del PRD. Es un pleito interno de grupos que han practicado la misma política. Barbosa es un chucho que ya no lo dejaron seguir siendo chucho y construyó su propia carrera y su propia actividad similar a los chuchos, pero contrapuesto a este grupo. Ahora él, como una serie de senadores y diputados federales del PRD, pues están pegando el brinco hacia Morena. Los invito a que lean también mañana la columna Astillero en La Jornada, que se titula Los neomorenos de Troya, en lo que hablo de este oportunismo desatado y de cómo, desde mi punto de vista, Morena está desperdiciando la oportunidad de seguir diferenciándose de los demás partidos, del pragmatismo, del oportunismo, de los saltimbanquis, de los chapulines, y que en lugar de consolidar su postura como una pálida expresión antisistema, como una forma de política reformista del sistema, a pesar de ello está dejando pasar esa oportunidad al permitir que de una u otra manera se estén metiendo toda esta serie de personajes que contradicen pues las posturas originales de Morena. Leo algunos de los comentarios que me hacen favor de enviarme. Por acá en Facebook me dicen Angelina Antunes, dice, son corruptos, no tarugos. Por supuesto que se va a proteger al que robó la presidencia. Cristóbal Villegas, me quedé sorprendido de lo pasguato, de Del Mazo. Malísimo, no conecta nada, mal orador. Creo que fue una mala elección de candidato. Cherepin dice que le pregunten cuántos libros ha leído. Raúl Amezcua dice, a opciones legítimas, Álvarez y Casa, AMLO y candidata indígena. Yair Cerrillo, ¿qué pasa con Morena? No tiene asesor de imagen, hacen cosas mal. Creo que Morena debe usar a los nuevos integrantes, pero nunca darles un lugar. Por acá en Periscope me dicen, Morena Jurásico, ¿usted no cree que puedan alinearse a los principios de Morena? Híjole, pues creo que no. Ahora sí no pude escucharte, señal intermitente. Le deberían a Zavala preguntar si piensa traer a Genaro García Luna de regreso. Pues él sigue presente, Genaro García Luna, haciendo intervenciones telefónicas, manejando grupos de bots, de amenaza y de ataque a periodistas incómodos Morena carece de principios, todos los políticos se salen por la tangente, hay que leer lo que dice Héctor Díaz Polanco de los arribistas, pues, ¿qué les digo? ¿Qué ha pasado con tu cuenta de Twitter? Ya le quité el candado, ya la tengo nuevamente disponible para poder retuitear, estaré atento a las oleadas de estas cuentas de troles que me envían por no centenares, sino por miles, tratando de distorsionar mi cuenta de Twitter, @JulioAstillero. Seguiré atento y seguiré en espera de que Twitter valide, verifique mi cuenta y esté un poco más protegida. ¿Son cuentas de Zavala, el cuñado? Bueno, pues no lo sé. Ponen candidatos para asegurar su propia derrota. Puro troll del PRI, del PAN. ¿Renunciará Barrales al PRD? Pues da lo mismo, que de Barrales o que de otra. Son más o menos los mismos enjuagues, pero con diferentes titiriteros. Por acá, por Facebook en vivo, me dicen, no duden, vamos con Obrador, dice José Martínez Garza. Vamos con él en este 2018. No hay más. Eddie Woods agradece la precisión del análisis. Octavio Pérez dice, no voy con nadie más que con la razón, y que la tiene. Parilú Luna dice, comenta el mitin de Josefina donde sale Calderón cayéndose de borracho. Bueno, pues el tuit, el video está en todas las redes sociales, donde se ve Felipe Calderón en una situación anómala, anormal, irregular, con un comportamiento como si estuviese afectado por algún tipo de sustancia o circunstancia que le hizo estar en una situación pues de alelamiento, lelo, y con ciertos movimientos que parecieran los que los mexicanos asociamos con el consumo excesivo o inadecuado de bebidas alcohólicas. Intoxicado, dicen por aquí. Esa gente sí es un peligro para México. Xochitl Gálvez coquetea con Morena. Pues ahorita ya todo el mundo coquetea. Buenas noches, Julio. Mi esposa ve tus transmisiones todos los días y no me hace caso. Hace bien tu esposa Verbetrara de no hacerte caso mientras está viendo esta transmisión. Mando saludos a tan inteligente y atenta esposa. Gracias. Revisa Legión Hulk. Cuentas que han ocasionado asesinatos jóvenes en escuelas. ¿Qué postura crees que Cuauhtémoc Cárdenas asuma de cara al 18? Pues va a negociar con el PRD, con los grupos independientes, pero va a estar fuera, creo yo, del planteamiento general que apoya a López Obrador. Las fosas de Veracruz, 240 cuerpos. Las propuestas de AMLO son irreales, no hay forma de realizarlos en cambiar de modelo, dice Edgar. Hace mucho se dijo Morena en la esperanza de cualquier otro partiducho. Don Julio hizo entrevista con Carmen y qué mandadera Denise Dresser al no despedirse. Calderón traicionará a Josefina. Por acá me dicen, qué mujer tan torpe esta Margarita, dice Angélica Villegas. Oscar Galván dice, Yunes exigiendo que se autorice la seguridad interior. José Ariel Cortés, no le vaya a pasar a AMLO y a Morena lo que le pasó al gatopardismo lampeduciano. Pues sí, hacer como que todo cambia para que finalmente no cambie nada. Andrés Manuel, lo tuvimos en Cancún, en los inicios de Morena, supo de las irregularidades y optó por apoyar a los tramposos. Yo lo vi como que Calderón se desmaya, dice Rogelio Carreón. Leticia Hernández dice, es horrenda y cobarde, escabulló las respuestas a preguntas puntuales, es horrenda. Gerardo Ariel, 24, dice, AMLO viene a San Luis Potosí, pues es una lástima que en San Luis no haya verdadero trabajo de Morena, hay una afinidad y apoyo a López Obrador, pero no existe un trabajo de base que le pueda dar una fuerza importante. Ojalá y López Obrador ahí encuentre gente valiosa, que sí la hay, por fuera de Morena, para que pueda formar una base ahí de trabajo. También hay una fuerza innegable del Partido Acción Nacional, regular del PRI, hay un PRD muy peculiar con el presidente municipal Gallardo, con prácticas de clientelismo tradicionales, pero a fin de cuentas con una presencia política interesante, en sentido negativo, pero interesante, del PRD en San Luis Potosí. Se le traba la lengua siempre a Masacrita Zavala, dice Kafkiano. Zavala es nefasta y no sabe nada más de lo que su marido le dice. ¿Qué adjetivo le dijiste a Maussan? ¿Se me olvidó? Pues no sé, a mí también ya se me olvidó. La Calderón es cómplice de los asesinatos. AMLO no puede hacer todo y la gente no le gusta participar. ¿Qué pasa con ataques a Aristegui en Twitter? Una mujer de presidente para México, pero no la Calderona, dice Mayella Mota. Por acá, Bulfrano Terán, dice Margarita, el mismo sistema corrupto y narco gobierno. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Hemos repasado algunas de las cosas interesantes del día. He leído varios de los comentarios que me han hecho favor de llegar y, como siempre, les agradezco su atención. Gracias. Aquí en Facebook en vivo. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Y en Periscope también vamos a dar las gracias con el agradecimiento por su presencia, los comentarios que siempre leo al final. Gracias en Periscope.